Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. ¿Cómo están, amigos? Muy bien, aquí andamos, muy bien. Muy bien, ¿qué tal, Alperín, Nora, todo bien? Bien, nos trata bien la vida, ¿no? Nos trata bastante bien, dentro de todo nos podemos. Yo quiero contar dos cosas. Una es que el otro día subí la nota de Tiempo Argentino en donde se hablaba de la Academia Nacional de Periodismo y las repercusiones acerca de la renuncia de Víctor Hugo, donde se destacaba en la volanta que uno de los tres personas que había respondido a la requisitoria había sido nuestro compañero Alperín. Ah, sí, sí, me acuerdo. Y te quiero decir que no sabés la repercusión que tuvo en el Facebook eso, la cantidad de gente que leyó la nota y entonces, bueno, le pareció que no era al cuete estar acá porque esto marcaba la coherencia. Así que te lo quiero compartir porque, bueno, como vos no tenés Face o no entrás, entonces no te ibas a enterar de eso. Y la otra cosa que tiene que ver con lo mismo, esto de la realidad real y la realidad virtual. Uh-huh. Yo vengo ahora corriendo porque se presentó en la explanada de la Biblioteca Nacional el plan Nacional Comunitario de Seguridad. Vos no sabés el clima festivo, la cantidad de gente, lo interesante de este intercambio entre la población y la seguridad. Digo, esto de talleres participativos para que la gente pueda desde los barrios manifestar sus requisitorias. Claro. Y además para empezar a ver que como que somos lo mismo, la policía y nosotros podemos llegar a hacer un trabajo en común. ¿Cómo titulan los medios? Yo acabo de entrar acá y veo el título de C5N. La federal no va a custodiar más al GCBA. La única pregunta que le deben haber hecho sobre eso es la federal no custodia más los lugares públicos del GCBA. ¿Qué te tiró? Había 700 títulos. Claro, mirá. No, bueno, no, nada. Pero hay un discurso ahí de tenía la que ver, tenía que ver con lo de la Academia Nacional y todo, la verdad que tenía que ver. La realidad real. Sí, la realidad real que va por un lado los medios por el otro. Los dos planos del discurso. Pero dos planos, increíble por eso. El título, increíble, te juro que increíble, porque fueron, la verdad, que 15 minutos nomás de una exposición impecable y ahora se quedó la gente, no te dice ese 5N, que la gente se quedaron de los distintos barrios de la zona sur y organizaciones de la zona sur en la Biblioteca Nacional trabajando en tres talleres ahora, cuyas iniciativas serán elevadas al Ministerio. Y bueno, la realidad por un lado, como decimos los medios, por el otro. Por eso, bueno, mi planteo, para quien no lo leyó, ya que se mencionó, es que yo soy miembro de la Academia Nacional de Periodismo hace años, ante la renuncia que hizo Víctor Hugo Morales. Mi opinión es que respaldo totalmente lo que él dice. Una Academia Nacional de Periodismo es escandaloso para mí, que esté avalando el repudio al bloqueo a Clarín y no diga nada de la política represiva de Clarín con los gremios. Claro. Política que yo conozco por casi 20 años de estar allí. Entonces, sí, no se puede ser periodista. Una cosa es ADEPA, que defiende los intereses de los empresarios, que tampoco está bien que no reconozca la política represiva. Otra cosa es que una entidad que representa a los periodistas, a mí me enoja muchísimo, no he renunciado, pero estoy muy alejado, porque realmente no es representativo de los periodistas, solo repudiar el bloqueo y no decir nada acerca de la represión. Pero no renuncies, porque si no, ¿quién va a decir esto dentro de la academia? Claro, bueno, pero uno se calienta. Bueno, el tema de hoy no es no ese, de caliente, todas maneras, simplemente apunta a modo de aclaración por lo Estuvo que decía buenísimo. Nora. Graciela, ¿está bien? ¿Usted? Pero sí, un saludo fraterno para todos. Yo empecé muy temprano a las 0:30, así que mi día es largo. Se la ve muy bien, bueno, ¿eh? Muchas gracias. Se recuperó bárbaro. Sí, dormí un poquito, claro, gracias. Está buenísimo. Bueno, ¿qué les decimos a los oyentes para ponerse en contacto con Argentina Tiene Historia? Estamos como siempre en el 4999-8700, desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail, argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar, y nuestro blog, argentinatienehistoria.blogspot.com. www.radiomaría.com. Y de quienes vamos a hablar en el programa de hoy, a lo mejor usted no se avivó, o su abuelito o su papá no se avivó, no lo vieron, pasó al lado suyo y no lo vieron, no. Al lado del abuelito y no lo vieron. Van a ver de qué personaje vamos a hablar hoy. No me siento extranjero en ningún lugar. Donde haya lumbre y vino tengo mi hogar. Y para no olvidarme de lo que fui, mi patria y mi guitarra las llevo en mí. Una es fuerte y es fiel, la otra un papel. Tema del día. En Argentina tiene historia. En extranjeros que encontraron algo más que refugio en la Argentina, ¿eh? Se me había trabucado la lengua. Bueno, personajes que vinieron a la Argentina, que aquí fueron casi anónimos en muchos casos, no en todos. Algunos combatieron a favor, otros combatieron en contra nuestra, algunos edificaron aquí su fortuna, algunos con buenas artes, otros con malas artes. Tenemos de todo, tenemos un abanico ahí. Huían de persecuciones en sus patrias o simplemente partían en busca de aventuras. Todos estos casos de argentinos, de extranjeros que encontraron algo más que refugio en la Argentina. En el territorio. Pasaron 200 años y algo es claro. Argentina tiene historia. En la historia que les voy a contar, Carlos Calvo no es Carlín, el actor de la tele, y John Coe no es un actor de segunda de las películas norteamericanas. Son dos protagonistas de una escandalosa saga de traición en la historia argentina. Ocurrió luego de Caseros, la batalla de 1852, que gana Urquiza y decide el fin del gobierno de Rosas. A partir de allí, Urquiza convoca un encuentro de gobernadores en San Nicolás, reivindicando su condición de federal. Ese era el paso previo a la sanción de la Constitución Nacional. Buenos Aires dijo no, porque no aceptaba participar en igualdad de condiciones con las otras provincias, dos delegados cada una, y porque menos que menos iba a renunciar a los ingresos de la aduana que quedarían en manos de una administración nacional. Entonces cuenta Pacho Donel que Urquiza ordenó clausurar la legislatura de Buenos Aires y, cargado de furia, decretó la libre navegación de los ríos interiores a los buques de todas las banderas. Aparte de furia, digamos que este decreto era parte del acuerdo que había hecho Urquiza con Brasil para que Brasil aportara sus fuerzas para voltear a Rosas, liberarle la navegación de nuestros ríos interiores. La reacción de Buenos Aires fue inmediata. El 11 de septiembre de 1852 estalla aquí una revolución que lideraron Bartolomé Mitre y Valentín Alsina. Los porteños desconocen al poder nacional y expulsan a Urquiza del territorio. A partir de allí, casi por una década, vamos a ser dos países. Por un lado, el Estado de Buenos Aires y por el otro lado, la Confederación. Siguió la película. La flamante escuadra de Buenos Aires, agrandada, al mando de un marino mercenario, ataca en abril de 1853 a los buques de la Confederación que sitiaban el puerto, pero pierden los de Buenos Aires porque la escuadra de la Confederación es superior militarmente y los obliga a rendirse. El jefe de la victoriosa escuadra confederada es el coronel norteamericano John Halsted Coe, a quien ya conocían como Juancito Coe. Aquella máxima que dice, si no puedes con el enemigo, únete a él, no valió para los porteños. Para ellos era, si no puedes con el enemigo, cómpralo. Dicen que les llevó un mes de activas gestiones del cónsul de Buenos Aires en Montevideo, Carlos Calvo, a arreglar con John Coe la suma por la cual iba a traicionar a la Confederación y desarmar el sitio de Buenos Aires, cambiando la historia. ¿Y quién era Coe? Había nacido en 1806 en Springfield, Massachusetts, y cuando apenas tenía 18 años se enrola en la flota de Homero, de los Simpson. ¿Cómo? Claro, me parece que es de la misma, del mismo pueblito, y viste que medio cínico, como peor que Simpson. Bueno, Homero es querible, digamos. Bueno, cuando apenas tenía 18 años, Juancito Coe se enrola en la flota revolucionaria en aguas del Perú. Ya se había ido en busca de la aventura en la fase final de la campaña de la expedición libertadora del Perú. A lo mejor se cruzó con San Martín, pero él, John Coe, era un pichi. San Martín ya era el libertador. Bueno, John Coe sirvió en la fragata Protector, que era una nave española capturada, y también tomó parte en el sitio del Callao. El sitio iba a durar de 1824 a 1826, año en que la fragata fue desarmada, y John Coe, entonces, ¿qué hace? Se dirige a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por esos días, Buenos Aires soportaba el asedio del Imperio de Brasil, y a John Coe le tocó participar, ni bien llegado a estas costas. Fue asignado a la nave insignia 25 de mayo, y al toque nomás, participó como voluntario el 30 de julio de 1826 del combate de Quilmes, en el que esa nave, junto a la pequeña goleta Río La Plata, enfrentaron a una fuerza de 22 naves brasileñas. Coe se destacó, y entonces el comandante argentino Guillermo Brown lo trasladó a la nave capitana, que era la goleta Sarandí, y en ella se transformó en un corso, es decir, un tipo que atacaba a barcos con una bandera de país, pero que lo hacía como pirata, digamos. Emprendió en la última parte de 1826 un audaz crucero de guerra en las costas de Brasil para hostigar el tráfico comercial y los abastecimientos enemigos y desafiar el control del mar que ejercía el Imperio del Brasil. Hasta ahí, un héroe, digamos, un patriota, digamos, llegado de Estados Unidos. Coe se fue transformando en un oficial de referencia, sumando experiencia como un marino destacado, pero al mismo tiempo despertando ciertos recelos y sospechas, al punto que Rosas, ya gobernador poderoso, lo desactivó. Lo sacó de todos los lugares que solía frecuentar como marino. Entonces Coe se fue a pelear como mercenario al Uruguay para Fructuoso Rivera, que era enemigo de Rosas. Bueno, donde ponía el ojo, el tipo ponía el cañón, y no solo el cañón bélico. Coe se casó con una hija del general Juan Ramón Balcarce y con eso entró al club de una de las familias más influyentes del país. Con el tiempo Rosas lo reactivó y más tarde volvió a echarle flit. ¿Cómo llegó a la traición este muchacho? Justamente el sitio online llamado La Traición de John Coe cuenta que ya se había sancionado en mayo de 1853 la Constitución Federal en Santa Fe. Buenos Aires reacciona y toma una decisión económica. Oficialmente, la Casa de la Moneda entrega al gobierno porteño 10 millones de pesos para gastos de la guerra y se autoriza al gobierno para tomar de la caja de crédito público 2 millones de pesos. ¿Para qué esta guita? Los hechos hablan. El 18 de junio, el Pailebot, era un tipo de nave de guerra, Rayo y un bergantín de la escuadra confederada se pasan al lado de Buenos Aires, se cambian de bando. Y dos días más tarde, el resto de los buques, con Coe a la cabeza, entran al puerto abandonando la causa de la Confederación. John Coe, el mercenario, había aceptado el ofrecimiento del gobierno de la ciudad, que era de 2 millones de pesos, justamente la cantidad votada días antes por la legislatura porteña. ¿Y quién dispuso que se le hiciera llegar a Coe el dinero de la traición? El general José María Paz, el héroe de guerra, ¿viste? José Manco, María Paz. El Manco Paz. El mismo que había hablado poco antes de la gloria de quienes no traicionan por un puñado de oro las nobles aspiraciones de guerra. ¿Puñado no? El mismo dio la orden de darle la guita a Coe. Coe puso las condiciones. No quería plata en papeles, sino los dos palenques en onzas de oro que eran 5.000 a entregar en el Uruguay, 5.000 onzas de oro. ¿Te imaginas lo que era ese maletín, lo que pesaba? Lo cierto es que esa traición, una de las más viles que registra la historia política y militar argentina, fue consumada casi públicamente con un decreto para separar el dinero todo. Bueno, una parte de los oficiales de la escuadra de la Confederación fueron sobornados y costaron otros 8 millones de pesos. Epa. Se gastó Buenos Aires un montón de guita. Otra parte de los oficiales se opuso a la traición y resistió, pero debieron huir de los barcos pasados al enemigo. Al día siguiente de haber entregado los buques que le confió Urquiza, Coe pasaba a la corbeta norteamericana Jamestown con un equipaje pesadísimo y se fue a su país natal. Sin embargo, el olvido y la protección de su aliado Bartolomé Mitre le permitió volver a la Argentina cuando Bartolo era presidente e incluso morirse aquí en 1864. Olvidado, nadie le decía nada al tipo en la calle. A esa altura también eran pasado otras traiciones, las de Urquiza y los ganaderos entrerrianos que, como escribe Milcíades Peña, era el único sector de la Confederación que era capaz de enfrentar a la oligarquía porteña, pero sus intereses de cara a una posible guerra civil que arruinara sus negocios optaron por una sociedad con los porteños. La historia nunca se explica por un justiciero o un traidor, aunque algunos lleguen a robarse la escena. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Nora Chart y Santiago Varela. Cortitas de la historia. Dicen que nada es gratis en la vida y mucho menos lo es una revolución. Las actas de la época constatan que las sesiones del Cabildo Abierto, que culminaron con el primer gobierno patrio en 1810, costaron 521 pesos que se gastaron en la compra de 3 relojes, la iluminación de las galerías y la comida de todos los que asistieron a las jornadas de la Semana de Mayo. Hubo muchas historias de garcas en la Argentina, pero la de este es escandalosa. 2 millones de pesos en aquel momento. Está bien, pero es escandaloso él y es escandaloso todo el sistema que lo permitió. Es decir, claro. Nombres de cada uno de los legisladores que aprobó. Exacto. Firmas, ¿entendés? Ahí, el Manco Paz, héroe de guerra, hablando con... Es una cadena. Es más, ¿sabés que la historia mentirosa dice que cuando Coe arregla, le va a dar la mano al Manco Paz? Manco Paz y el Manco Paz le dice, no, la mano que tenía el Manco Paz. Pero le negó hasta esa mano el Manco Paz y dijo, yo no le doy la mano a traidores. Eso, tengo una sola. Cara dura. La cuido. Qué terrible. Se arreglaban de esa manera muchos asuntos. Bueno, eso a lo largo de la historia. Lo que pasa es que este se supo y se supo más o menos bien. Se acá supo. Hubo momentos en la historia donde inclusive ya no eran onzas, sino una tarjeta de crédito. Claro. ¿Se claro. acuerda la famosa Banelco? La Banelco, bueno, famosa. Pero quiero decirte que vino de hace rato el tema de... Hace rato. De la corrupción viene. Y no la inventaron. Ahora, algunos podrán decir de que esto evitó guerras. Que evitó que la plata evitaron muertos. ¿Pero qué muerto le evitó a Coe llevarse siempre, dos siempre. La bomba atómica también supuestamente evitó. Pero no, en serio, ¿qué muerto evitó? No, pudieron haber evitado un conflicto armado. Pero el conflicto se evita desde la política, sitiado, no pagándole. Sí, ya sé, ¿viste? El conflicto evitó se evita con la política, no pagándole al que empuña el No es lo que yo pienso, digo que es lo que podría decir claro. a alguien así. No. Es preferible darle plata y no que pelee. Claro. Pero es que el tipo no estaba haciendo una guerra libertaria, no, estaba allá, el buen postor, por lo más tanto. Más allá de gente, cretinos como Coe, en realidad el problema que había en ese momento en la Confederación era que no tenía sostén económico suficiente para mantener la guerra. Militarmente las ganaba las batallas, pero después no lo podía sostener. Bueno, y si además después repartía la guita así, digo. Claro. No. Buenos Aires prosperó en los años de la pelea con la Confederación porque tenía el puerto, tenía la aduana. Es decir, entonces la riqueza era inagotable. Y eran los exportadores. Claro, creo que tenía la historia misma de Buenos Aires me parece que mucho más que la de otros lugares de nuestro país, la de Buenos Aires, quiero decir, está plagada de corrupción, ni hablar de negocios. Donde hay mucha guita, la corrupción es alta también. Está plagada, sí. En general es así, donde hay mucha guita, la corrupción es alta. Las privatizaciones en el mundo se sabe que donde ocurrieron aceleradamente y por mucho valor la corrupción fue altísima, no la inventamos nosotros, ¿no? No. Tenemos mensajes de los oyentes. Hola, habla Analía. Te estamos escuchando todos los días desde la Villa de Merlo de la provincia de San Luis, junto con mi familia. Desde acá, Maite, Renata, Gaby y Analía, un beso a todos. Y bueno, aguante y abajo todo lo que tenga que ver con toda esta movida en contra de lo bueno que se está viniendo. Un saludo a todos. Gracias. Buenas tardes, Pablo de Congreso. En primer lugar, para felicitarlo al Perín por su editorial. Coincido totalmente con él. Con respecto al tema de la extranjería en nuestro país, tenemos que afirmar que somos todos extranjeros en este país, salvo los pueblos originarios, que prácticamente fueron diezmados. Somos todos extranjeros, así que no podemos discriminar a nadie, porque si no, nos estamos discriminando a nosotros mismos. Felicitaciones por el programa y muchas gracias. Buenas tardes. Está bueno eso de hablar de los extranjeros que llegaron a estas tierras, porque de alguna manera somos todos extranjeros, hijos de extranjeros. Si no sos originario, sos descendiente de europeo o de donde hayas venido. Lo que tenemos que tener en claro es que los que vinieron no fueron todos buenos, vino de todo. Porque todos tenemos la creencia de que nuestros antepasados son todos impolutos y están todos en los altares, ¿no? Hubo hombres malos que habrán dejado su descendencia. Uno... Alperín, entonces... ¿Yo, el mercenario, existió de verdad? A ver, no estamos haciendo un programa contra los extranjeros. Estamos agrupando personajes que fueron notorios o que hicieron cosas que afectaron, en algún caso, la historia. Imagínense, o nazis... Garibaldi, inclusive que John pasaron Coke, y se anónimo, fueron. Pero igual no hay que mezclar el no es un problema de extranjeros o argentinos. De discriminación. No, porque no vamos a entrar en otra discusión, que sí, es esto de eso, todos bajamos de los barcos. No, yo no creo eso. Claro, la historia no lo cree en Oranchar, claro, sino personas que la historia. Que vinieron, estuvieron acá un tiempo, hicieron cosas, fueron anónimos y después. Y no fueron los inmigrantes. Claro, fueron, no es un alegato, claro, contra los extranjeros. Por favor, no se confundan. No, y mucho menos insistir. Y mucho menos todos venimos de los extranjeros, digo, no. No, no es. No. Primero no es así porque los pueblos originarios no vienen de... Pero tampoco es una división entre los que vienen de afuera en términos de si está mal que sean extranjeros. Estamos agrupando... Estamos hablando de aventureros. Claro, aventureros. Que vinieron de afuera, hicieron un pasajito por acá... Y dejaron una determinada impronta. No, bueno, fueron, mala, no fueron inmigrantes que vinieron a quedarse. Sí, exacto, bueno, y si lo fueron, hicieron de todos modos otro. No, y que son historias apasionantes. No estamos encarándolas por un problema de si son extranjeros o no. Son historias apasionantes, que encontramos un término para contarla. No confundan esto con un alegato contra los extranjeros, porque efectivamente una gran parte de la población venimos del exterior. O sea, y otros no. Y otros no, por supuesto, pero esto no es un programa sobre la maldad de los extranjeros, digamos. Bueno. Ahora sí, hay uno de la época que es buenísimo y que figura en León Pomer. Como estalló la guerra del Paraguay y los entrerrianos querían estar con Paraguay y no con la Argentina, y lo que se caracterizaba el ejército entrerriano era la caballería, entonces Urquiza no se le ocurrió mejor cosa que vender todos los caballos al ejército brasileño. Dejó a todo Entre Ríos a pie. Bueno. Ese dato está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, todo era lo que rápido, nos digan los oyentes nos hace rápido. Urquiza para hacer negocio. No, fue rapidísimo. Fue rapidísimo. Muy rápido, rápido, de verdad. Pero todos tienen toques, matices, claroscuros. John Coe fue durante un tiempo un héroe de guerra, después fue un mercenario, era el mejor postor, se fue al Uruguay, ¿quién le pagaba mejor? En la guerra civil argentina, John Coe peleó a veces para un bando y otras veces para otro bando. Bueno, el tipo no tenía ese tipo de conflicto. Igual, digo, hay como una absoluta ligereza en esto de quién es un héroe, ¿no? Claro. Digo, también, la historia ha tenido una gran ligereza en que ganar dos batallas es ser un héroe, ¿no? En todo caso, es ser un combatiente excelente, que si está al servicio del mejor postor, no es un héroe, es un combatiente excelente, un buen trabajador. Un buen trabajador. Buen trabajador de lo suyo. De lo suyo, nada, claro, más. Un tipo, pero aplicado, un héroe, a lo suyo. Un héroe aplica. Un buen mercenario. Claro. Y a veces tan aplicado que termina por... No, un héroe aplica a otras cosas, a eso otras, me refiero. Estamos, sí, hablando de otros valores. Exactamente. Entonces hoy, ¿se acuerdan el tema? Extranjeros que encontraron algo más que refugio en la Argentina o nazis, el mariscal Tito Garibaldi y de quien hablamos ya, el marino John Coe. Ahora llegan las noticias de Radio Nacional, después Ana Padovani con sus personajes de Catita y Pepe Arias y luego más extranjeros en la Argentina. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, a la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, a Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos Catita, y del célebre conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, querido Filipipones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿usted sabía lo que pasó un 4 de abril, pero de 1874? No, la verdad no lo sé, Catita. Ese día, Pepe, se compuso una de las canciones patria más querida, La Marcha de San Lorenzo. Lo que no entiendo es por qué le pusieron así. Porque en ningún momento se habla de Foba, ni de los goles de San Lorenzo, y mucho menos de los patas sucias. No, Catita, eran los caras sucias, no patas sucias. De todos modos, la marcha de San Lorenzo no tiene nada que ver con el club de fútbol, sino que es a propósito del combate de San Lorenzo. Y claro que fue a propósito, Pipe, no la van a escribir de casualidad. Bueno, escucha, porque tiene una letra verdaderamente inaguantable. ¿Qué dice, Catita? Querrá decir inigualable. Ay, lo que diga, Pipe, pero escuche, mire que dice así. Ay, qué emoción, dice. Fegua asoma en los calios y se olvida del histórico concierto. Tras los muros, sordo niño, huir se dejan de burdeles y de acheto. Son los dientes que prepara San Martín para jugar en San Lorenzo. Y el mastín a la carga rajó y a la voz del gran jefe a todo liquidó. Verdaderamente, me parece una barbaridad lo que acaba de hacer con tan hermosa canción. Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que ahora nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Bueno, vamos a hablar de un tipo que es muy conocido. Algunos aspectos de su vida son muy conocidos porque ha tenido una vida bastante pública. De Aristóteles Onassis. El griego. ¿No era Aristóteles Sócrates Onassis? Sí. Aristóteles Sócrates Onassis. Bueno, Aristóteles, el griego Aristóteles Onassis, en realidad era turco. Vamos a empezar por ahí. En realidad, el griego Onassis era turco. Empezó trucho. Nació en la ciudad de Esmirna en enero de 1906, o sea, capricorniano para los que creen en esa cosa, o serpiente para los que creen en el horóscopo chino. Yo. Eso. Cuando nació, cuando Esmirna era famosa, no solo por sus higos secos, que siguen siendo bárbaros, sino por ser un enclave de griegos en plena Turquía. Era un lugar de griegos. Allí su padre se dedicaba a comerciar tabaco. Cuando el movimiento nacionalista de los jóvenes turcos, después del conflicto que tiene Turquía con Grecia, toman el gobierno, arrasan Esmirna y barren a todos los griegos que había ahí. Ari huye a Atenas, donde mendiga por las calles. Vende peines. ¿Veine, veineta? Este peine. Allí se entera que tiene unos parientes lejanos en un lugar aún más lejano e ignoto, el Cultumún, llamado Buenos Aires. Con nada para perder, Onassis, con 17 años, se embarca para la Argentina, en Génova. Llega en el año 23, plena primera posguerra, junto con otros miles de inmigrantes. Aquí gobernaba Torcuato de Alvear y en el país estaba todo por hacerse. Se instala en una pensión de Corrientes y Pueyrredón y a falta de empleos mejores trabaja de lavaplatos, ayudante de tintorero y de sereno. Si alguien se lo cruzó alguna vez, a Aristóteles Onassis, trabajando de sereno o en la tintorería, nos cuenta. Con ayuda consigue ingresar como electricista en la Unión Telefónica, que fue el antecesor de Entel. Sabe que le conviene nacionalizarse argentino, pero para eso necesita papeles que los refugiados no solían tener. Va a la policía a hacer el trámite y allí hace dos cambios fundamentales para su vida. No quiere aparecer como turco y da como lugar de nacimiento Salónica, en Grecia, con lo cual se convierte en griego. Y ya que está, se declara mayor de edad, cosa que aún no lo era, para poder trabajar y luego hacer negocios. Ari siempre supo lo que era actuar por conveniencia. En la Unión Telefónica, además de trabajar de día, ingresa como operador nocturno. O sea, de noche los turnos eran menores, de 2 horas, 4 horas, 6 horas, se llamaban operadores de medio tiempo y pagaban muy bien. ¿Cómo alguien que hablaba turco y griego y chapuceaba 4 palabras en castellano entró como operador? Es un misterio, porque el hombre no hablaba castellano. Pero él lo consiguió. Allí se dice que escuchaba conversaciones de negocios, en las conversaciones con Grecia, ¿no es cierto?, que hablaba, y sacaba información, pero son habladurías. Lo cierto es que le pide a su padre que le envíe tabaco turco a Buenos Aires, y él, además de trabajar de día de electricista, de noche de operador, también comienza en el negocio del tabaco. Al poco tiempo fabrica con su propia marca de cigarrillos. El tabaco turco, había una época que los cigarrillos se armaban manualmente, digamos, artesanalmente, y se vendían por la calle Reconquista, por ahí había todo un barrio de cigarreros turcos. Y este se prende en eso. Y este se prende. Se conecta aquí con el ambiente empresario local de cigarrillos fundamentalmente, pero a partir de ahí conocerá a quien será su maestro, su mentor y su modelo a imitar, Alberto Dodero. Dodero era el principal armador del país, le había comprado la flota a Mianovich y además era un tipo a quien le gustaba las fiestas y las mujeres. Y le dedicaba tiempo a ambas cosas. Dodero estaba en la noche. Ari se deslumbró con la figura de Dodero y por consejos de él, al poco tiempo, con lo que había ganado en el tabaco, compra su primer barco, un carguero que estaba más hundido que a flote, pobre, llamado María Protopapas. Tenía nombre griego y todo el barco, de 7.000 toneladas, chiquito. ¿Con qué lo compró? Con la plata que había hecho con el tabaco. Él se hizo millonario con el tabaco. ¿Cuánto? Está bien, era un barco reventado. Pero... era un barco reventado para chatarra. Cigarrillo tenés que vender, ¿no? Él vendió mucho, hizo muchísima guita. Si que había puesto como una empresa. Claro. Poco le duró porque se le hundió del todo en el Río de la Plata en un viaje a Montevideo. Pero el seguro paga. Y Ari ya le picó el bichito de los barquitos. Hacia esa época su influencia crece en la comunidad griega local. Y es nombrado cónsul general de Grecia en Buenos Aires. Ya era un tipo importante en su comunidad. También comienza su otra pasión, las mujeres. Se señala una italiana cantante de ópera que vino acá, Claudia Muzio, que le ayudó a entrar en el jet set local. Dicen que la forma de hacer plata son 4. Heredando, apostando, robando y trabajando. Ari utilizó los 4 métodos. Heredó la habilidad para hacer negocios, que eso yo creo que se hereda, que es genético, hay gente que sabe hacer negocios desde la cuna, ¿no es cierto? Apostó siempre, siempre, siempre fue un tipo de apuesta muy fuerte, muy grande. Tomó riesgos. Tomó riesgos en todas sus empresas y en todas sus cosas. Robó, él dijo que únicamente a los que tenían más plata que él, reconoció eso. Y trabajó como un burro toda su vida. Si bien nunca abandonó su pasaporte argentino, poco a poco comenzó a hacer negocios navieros y eso lo llevó a ser un ciudadano del mundo. Incluso llegó a viajar a Europa en el Graf Zeppelin. Fue uno de los primeros. Sobre esto digamos una anécdota, que en 1937 tenía un pasaje estando en Europa que no usó para el vuelo del Hindenburg, que se incendió en Estados Unidos cuando llegó. Se salvó de ese viaje. La suerte iba con él. La suerte iba con él. Su flota de buques tanques, principalmente, transportó petróleo por todos los mares. Le vendió varios buques a YPF. Se cuenta que se encontró en Italia durante la gira de Evita por Europa, se encontró con ella, y en una atmósfera doméstica, Evita tenía unos días de descanso, Evita cocinó escalopes, y él estaba. a él le gustaron y entonces ella, rápida, le pidió a cambio una colaboración para su fundación. Onassi firmó un cheque por $10,000 y luego dijo que fue el escalope más caro de su vida. Luego de un romance con la bailarina Ana Pavlova y otro romance con actrices de Hollywood, en 1946 se casa con Tina Líbanos, o Líbanos, la hija del mayor armador griego. Otro lugar, o sea, en realidad, bueno, claro, o sea, no sabemos si se casó con Tina o con el papá de Tina, claro, pero ahí estaba. Para la luna de miel viajaron a Buenos Aires, o sea, él sigue en su relación, ajá, con Buenos Aires, donde estuvieron en una suite en el Plaza Hotel. Con Tina tuvo sus dos hijos, Alexander y Cristina. Dicen que uno de sus consejos era: para lograr el éxito, mantenga un aspecto bronceado. Viva en un edificio elegante, aunque sea en el sótano. Déjese ver en los restaurantes de moda, aunque solo se tome una copa. Y si pide prestado, pida mucho. Hacia los años 50, los barcos de Onassis con la bandera de conveniencia panameña abastecían de petróleo a Estados Unidos, pero esto le reprocha su pasaporte argentino. Y decía que era un peligro depender del transporte de petróleo de un argentino, país que no siempre se ha mostrado muy cooperativo con el oeste. Ajá. O sea que Onassis en un momento no le vino bien, él, claro, tenía varios pasaportes, tenía el pasaporte griego también, no le vino bien ser argentino, pero tenía... Su primer hijo, Alexander, había nacido en Estados Unidos, era ciudadano norteamericano. Además, los yanquis se la tenían jurada a Ari, pues había hecho varias manganetas para quedarse con barcos que habían sido radiados después de la guerra, que no podían dárselo a ciudadanos extranjeros, y él se las ingenió para que se la dieran al hijo que tenía 2 años, más o menos. Era vivísimo. Sin duda, Aristóteles llegó a ser un magnate, incluso fue prácticamente el dueño de Monte Carlo, lugar donde solía atracar su lujosísimo yate Cristina, arriba del cual se celebraban las fiestas más brillantes, y lugar donde solía llevar sus conquistas. O en realidad, solía llevar mujeres para conquistar, entre ellas la célebre María Calas, y luego, ante el estupor generalizado, a Jacqueline, la viuda de Kennedy. O sea que el griego feo se quedó con la mina más deseada del mundo. Era feo de cara, pero era feo de cara, pero era lindo de billetera. No, y la Cala estaba enamorada de una manera impresionante. Impresionante. No, era amor. En ambos casos. Sí. No en el de Jacqueline. No, en ambos casos. Jacqueline fue un contrato. Que eso hubo, creo que mira, hubo si fue un contrato, cosa, la verdad que ella perdía más que ganaba. Ahí creo que hubo otras cosas. También su imperio tuvo su propia línea de aviación, la Olympic Airways, que era la línea de bandera griega. Su última relación con nuestro país fue en 1967, cuando su buque Albacara, con el pabellón argentino, porque tuvo algunos barcos con pabellón argentino, partió del puerto de Buenos Aires para su venta en el exterior como chatarra. Cuando el buque salió, fue lo último que lo unía a la Argentina. Ari falleció en 1975 y fue enterrado en Scorpios, su isla personal en el Egeo, porque también tenía una isla personal. Lamentablemente, luego hubo una postrera relación con la Argentina, dado que aquí falleció su conflictuada hija Cristina, cuando visitaba a su amiga Marina Dodero. Pero eso es otra historia. Jorge Alperín, Nora Anchar y Santiago Varela te aseguran: Argentina tiene historia. Voces con historia. Voces con historia. Yo estaba en la tropilla Huachipampa y terminábamos una audición en Radio El Mundo y estaba Tanturi, bueno, estuvimos con él un ratito y dice: estoy esperando un pibe para tomarle una prueba. Y resulta que era Alberto. Antonio Tormo, 1994. Sumamente controvertido. Porque te digo, a mí Onassis me cae simpatiquísimo. Me caía bárbaro, siempre me pareció uno de esos personajes. Dandy. Pero sí, totalmente un personaje legendario de esos aventureros que en todo caso, digo, no hay, yo no tengo, y de acuerdo a la historia que cuenta Santiago tampoco, registro de que haya habido víctimas de su... Y debe haber, pero sí, está bien, pero víctimas económicas en el marco, yo me estoy refiriendo... Se mataba con otros griegos armadores, claro, competían a morir, digo, con su concuñado. Pero digo, no es que financió golpes de Estado no, tipo de cosas, parece que se metió más con el Dolce. Es más, hay un dicho por ahí que dice que tuvo algo que ver con el Che. Con cierta financiación. Para... Así que a mí me cayó bárbaro. Y si yo me lo hubiera cruzado con él, le digo, no hubiera tenido ningún problema. Así que hablarían mal de Jack. Al yate. Venía ningún problema, ningún problema. Pero con este señor que me toca a mí, tengo todos los problemas. Porque vos sabés que Giuseppe Garibaldi, que es el personaje en cuestión, cuando vos empezás a estudiar su historia y a buscar, es de un grado de controversia impresionante que podés decir que la mitad de la biblioteca le da favor y la otra mitad, pero además en los dos costados rabiosamente a favor y rabiosamente en contra. En el lado de los que están a favor milita el mitrismo, la historia contada contada en la forma mitrista, cierto sector del socialismo como Palacios y demás que tenían como una mirada hacia Garibaldi del costado heroico, y otra parte que a mí me parece altamente razonable, que es una parte de la comunidad italiana que lo reivindica como un héroe y como el hombre que vino a estas tierras a pelear y demás. Del otro lado, militan algunos historiadores antimitristas, básicamente, y que además, no algunos entrerrianos, por ejemplo, que tienen otra versión de lo que este hombre hizo en nuestro pasaje por el territorio argentino. Así que pasamos a contar un poquito de don Garibaldi. Garibaldi, que nació, también no era dicen que era italiano, pero en realidad nació en Niza. Es otro que también tiene un grado pasa de... que Italia no existía cuando tiene nació. Tiene un grado de truchez. Pero bueno, resulta que la Asociación Lombarda de Rafaela Santa Fe escribe en un momento dado... algo sobre Garibaldi y lo califica de protagonista heroico de la página más gloriosa de la historia de la Italia moderna. Garibaldi, pum, así decía el estribillo de una vieja canción dedicada a Giuseppe José Garibaldi, que estaba de moda hace tiempo y cantábamos en la niñez sin saber muy bien de qué se trataba. Lo califican la Asociación Lombarda, este personaje casi de leyenda, que no fue como San Martín, ni tampoco como Napoleón, y menos aún como el Quijote, tuvo un poco de cada uno. Navegante, aventurero, caballero prócer, patriota temerario, general estratega, masón idealista, progresista elegante, guerrillero extremista, corsario intrépido, militar libertador, liberal democrático. ¿Tenés? Amigo, de todo. Parece que les gusta. Los más variados epítetos le venían bien en pos de una exaltación de sus virtudes, como aquel de héroe de ambos mundos, que es como se lo conoce, además, Garibaldi, héroe de ambos mundos. Cuando Garibaldi tenía 30 años, llega a Brasil escapando de la autoridad monárquica austriaca, condenado por sus principios liberales que seguían las ideas del joven Mazzini, que bregaban por una Italia unida sin yugo austriaco. En Brasil se enrola de inmediato en un grupo antimonárquico y a favor de la pretendida República Democrática de Río Grande do Sul. Garibaldi y sus amigos, todos italianos, se declaran en armas a favor de la libertad y la democracia y en contra de todo lo que fuera monarquía o tiranía. Adquieren un pequeño velero y obtienen la bandera corsaria de Río Grande. Ahí está, ahí, opa, me empezó a cerrar. Tanta pasión militante. La primera acción en el mar fue un abordaje de una goleta con cargamento de café y azúcar para Austria, a la que redujeron. Dejados sus tripulantes en tierra, cambiaron de barco y continuaron viaje hacia Maldonado, donde ancló por varios días. Avisados los uruguayos de la sorprendente hazaña del navegante Garibaldi y no reconociendo su bandera corsaria, salieron con dos lanchas para apresarlos, produciendo un intercambio de fusilería en el que cayó muerto el timonel Fiorentino, y al pretender reemplazarlo en el timón, Garibaldi fue herido gravemente en el cuello de un balazo. Pudieron escapar al mando del contramaestre Carniglia y se internaron por el Paraná hasta la entrada del puerto de Gualeguay. Esto lo cuenta Amaro Villanueva en Garibaldi en Entre Ríos, editorial Cartago, en 1957. Aquí comienza en 1837 la primera de las tres intervenciones bélicas que tuviera en Argentina y que se desarrollaron las tres en la provincia de Entre Ríos. El lamentable estado de la embarcación y los heridos obligó a pedir ayuda a un barco que arribaba a ese puerto de Buenos Aires, pero cuando llegaron la aduana incautó el buque, el cargamento y los tripulantes fueron considerados prisioneros dentro de la ciudad. El gobernador Pascual Echagüe dio orden a su médico, el cirujano Ramón del Arca, que era de Gualeguay, que operara y extrajera la bala incrustada en el cuello de Garibaldi. Andreu, a la sazón le cuento, Andreu de los Andreu, de los Gogós y de los Tonos, porque es la, ese es el, en Gualeguay es el origen de los Andreu y los Sancharte. Andreu, vecino de la ciudad, dio hospitalidad a Garibaldi en su propia casa, cuya estada se prolongó por más de 6 meses. Su permanencia en Gualeguay sirvió de gran experiencia para acciones futuras. Aquí aprendió, permitiéndosele alejarse hasta 10 millas de la ciudad. Pero como se temía por su vida, decidió escapar. Garibaldi cuenta en sus memorias lo siguiente. Una tarde me dirigí a la casa de un buen vecino que yo solía visitar, don Bernardo Gallo, y le rogué me proporcionara una guía con caballos y me condujese hasta el río Ibicuy, donde esperaba encontrar un barco. Así se hizo y a la vista de una estancia acordé con el guía esperar y reposar en el bosque mientras él marchaba a esa casa a tomar noticias. Al poco rato siento detrás un tropel de caballos y me apercibo que un destacamento de caballería con los sables desenvainados venía hacia mí y era inútil todo propósito de fuga o resistencia. Me ataron las manos, me colocaron sobre un rocín, me ligaron también los pies por debajo del vientre del caballo y marchamos. Pero el mayor sufrimiento fue estar a merced de la mosquitada sin defensa. Llevado en presencia de Millán, me interrogaron sobre quién me había suministrado los medios para evadirme y principió a golpearme bestialmente con una fusta y al retirarle mi negativa hizo pasar una cuerda por la viga cumbrera del rancho y me suspendió en el aire atado de una mano. Cuando me desataron, ya sin sentido, me colocaron en el cepo. De allí a pocos días fui conducido a la capital de la provincia, a Bajada. Bajada es actualmente el Puerto Viejo de Paraná. Uh-huh. Y esto es Giuseppe Garibaldi, Mis Memorias, Biblioteca de la Nación, editado en 1910. La colectividad italiana de Gualeguay lo recordó en 1907. Y después del episodio de Gualeguay, Garibaldi reaparece en Río Grande, al sur de Brasil, donde conoce a Ana María Ribeiro, hermosa y decidida joven de 18 años, casada con Manuel Duarte Guías y a quien abandona por Garibaldi. Ana. Se la lleva, Ana Garibaldi, para acompañarlo en su romántica aventura que durará 10 años hasta morir en los brazos de su héroe en Italia en un frente de batalla. Y de esta pareja nacieron 3 hijos. La abnegación y valentía de la enamorada creó un mito de admiración entre los italianos y brasileños de Río Grande do Sul, quien hasta hoy la idolatran como la heroína Anita Garibaldi. Otra mirada. Ahora, esta es la heroica contada por la Asociación Lombarda. Otra mirada dice el chacal de los tigres anglosajones. Ay, ay, ay. Las jóvenes corrían despavoridas por las calles de Colonia del Sacramento, aullando de terror con sus ropas desgarradas. Los saqueadores arrasaban con todo lo que encantaban. El cielo parecía cobrar vida con el relumbre de los incendios. El jefe de los vándalos, que nació en Niza pero criado en Italia, echó las culpas, comillas, a lo difícil de mantener la disciplina que impidiera cualquier atropello y los soldados anglo-franceses, a pesar de las órdenes severas de los almirantes, no dejaron de dedicarse con gusto al robo en las casas y en las calles. Los nuestros, al regresar, siguieron en parte el mismo ejemplo, aun cuando nuestros oficiales hicieron lo posible para evitarlo. Ni siquiera la iglesia se libró de los desmanes, ya que en ella se celebró la victoria con orgías y borracheras. Esto está publicado en una página web que se llama www.lagaceta.com.ar, en donde dice que el jefe de los saqueadores, a quien los diarios de Buenos Aires apostrofaban el chacal de los tigres anglosajones, se disculpará en sus memorias. El pueblo de Gualeguaychú nos alentaba a la conquista por ser un verdadero emporio de riqueza, capaz de revestir nuestros harapientos soldados y proveernos de arneses. Adquirimos en Gualeguaychú muchos y muy buenos caballos, la ropa necesaria y algún dinero que se repartió entre nuestros pobres soldados y marineros que tanto tiempo llevaban de miseria y privaciones. Este hombre, entonces, sigue en contacto, te digo, porque hay además otro señor que es de la Fundación Historia y Patria, el licenciado Carlos Pachá, que también dice que la simpatía por la figura de Garibaldi la integró en nuestro país el gran timador de nuestra historia, que fue Bartolomé Mitre, quien no escatimó elogios a la trayectoria de Don Giuseppe o Pane, que era el nombre con que se lo conocía en las sectas masónicas de Mazzini que integraba. Todo ese panegírico lo justificaba Mitre solo porque había luchado contra Rosas. Eso lo convertía de facto en un libertador, dice el licenciado Carlos Pachá, presidente de la Fundación Historia y Patria. ¿Cómo verás? Este señor que tiene un busto a la memoria en Córdoba, y el licenciado Pachá es sobre eso que escribe, y que tiene además en nuestra Plaza Italia un monumento que fue inaugurado, entre otros, por Alfredo Palacio, lo convierte en un señor muy controvertido de la historia argentina. Es la tuya, la mía, la nuestra. Argentina tiene historia. Sí, buenas tardes. Es para primero felicitar por el programa de la radio y aparte de instruirme me estoy divirtiendo. Y me cabe una reflexión, que hay que ser tránfuga para figurar en los billetes. Gracias, un saludo a todos. Muchas gracias. Habla Lorenzo de Villa Crespo. Onassis era empleado en Unión Telefónica. Ahí escuchaba conversaciones sobre los tomidaca de la bolsa de papeles. Y ahí donde con esos datos él hizo muchísimo dinero porque, bueno, él tenía los primeros datos. Así que esto lo cruzó bastante. La audición es buenísima. Toda los programas de Radio Nacional. Bárbaro, soy fanático de Radio Nacional. Muchas gracias, un saludo. Chau, chau. Bueno, buenas tardes, los escucho como siempre. Y yo soy hija de gallegos, gente honrada, gente buena. Y yo he tenido la dicha, ya que nombran a Pepe Arias y a Nené Marshall, de ser la primera actriz joven de ellos, con Pepe Arias, década del 50, y con Nini, década del 60. Hilda de la Noz. Hola, buenas tardes. Mi abuelo trabajaba en el astillero, pero era modelista naval. Su padre también había sido modelista naval y también trabajó ahí. Y solía contar que efectivamente lo veía a Onassis vendiendo cigarrillos por el puerto. Bueno, gracias. Adiós. Uno que estaba buenísimo fue Butch Cassidy y Billy the Kid. Ese pasó por acá, se llevó unos cuantos mangos. Beso, Marta Edo, gracias. Sí, habla Ana María de San Juan. Quisiera saber qué hay de cierto con respecto a Aristóteles Onassis, de que la flota de barcos que él tenía eran también barcos pesqueros de ballenas y que él tuvo mucho que ver en la extinción de ballenas. ¿Es cierto eso o es solo un mito popular? Gracias, adiós. Él tuvo flota ballenera en el Pacífico. Y acá Argentina tenía un buque ballenero, un buque factoría, y él quiso venderle otro, pero él trabajó en el Pacífico y los peruanos lo corrieron, le bombardearon los barcos. Sí, tuvo problemas. Pero él, un momento que la ballena era negocio, él se anotó ahí. Bueno, fue un tipo con una visión para los negocios impresionante. Bueno, otro dato es que Garibaldi Coe, exactamente. Garibaldi en realidad va a reemplazar a Coe. Coe, como dije yo antes, peleó en el Uruguay en su momento para el bando de Fructuoso Rivera, y cuando fracasa la escuadra de Coe, tienen que nombrar a un nuevo jefe de la escuadra y nombran a Garibaldi. O sea que Garibaldi fue sucesor de aquel garca que fue John Coe en el Uruguay, en medio de los conflictos y de las peleas entre Fructuoso Rivera y Manuel Oribe. Oribera recibía el apoyo del gobierno de Rosas, y enemigo de Fructuoso Rivera, por supuesto, que recibió el apoyo de Brasil. Por eso todo está como mezcladito. Todo mezcladito y cambia. Familia. Y está mezclado y no dura para toda la vida. No dura para toda la vida. Sino que al tiempo cambia. Mañana son enemigos. Sí. Bueno, a Onassis le duró para toda la vida. A Onassis la mosqueta. Sí, le duró. La mosqueta, y por ahí todavía está disfrutando de su riqueza. El nieto, hay un nieto de él. Él tiene una... Bueno, nos vamos diciéndoles cuál es el tema de mañana de Argentina tiene historia. Diseños argentinos, hitos de la moda, la arquitectura y la industria. Van a ver cuáles diseños que triunfaron en el mundo. Les vamos a contar mañana el programa dedicado a diseños argentinos en Argentina tiene historia. Ahora las noticias de Radio Nacional y luego a Roberto Perfumo, a Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Hasta mañana. Chau, chau. Chau. Con mi sombra voy caminando por la ciudad.